Hola, soy la seño Ro, soy la seño de la sala Violeta, de los nenes y las nenas de 4 añitos del jardín 318 de Santa Lucía. Y en este 28 de mayo tan especial, en el que festejamos el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras, quiero dejar un afectuoso saludo a todas las seños. Y también quiero saludar a mis alumnitos y a todos los niños que están escuchando, por ser tan pacientes y por recibir las propuestas de la seño con tanto cariño. Y también quiero agradecer enormemente a sus familias, porque gracias a ellos podemos llegar a nuestros alumnitos, porque son los intermediarios, porque le ponen todas las ganas para que la distancia sea corta. Así que estoy feliz de pertenecer al nivel inicial y de estar en el Jardín 318. Un beso y un abrazo a todos en la distancia. La seño, te extraño. Yo me llamo Natalia Antamirano. Beso, te quiero. La seño, gracias. Yo y mi mamá y mi hermana estamos siendo juntas la tela. Y gracias. Bueno, señor. Bueno, pues voy a la escuela, señor. Quiere que estudie y yo estoy estudiando. ¿Cómo estás? ¿Te extraño, señor? Hola, señor. Soy Mili. Te amo. Hola, señor. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te mando un beso. Que Dios te bendiga. Soy Sara Martínez. Feliz día de jardín para todos.